A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar también con lo que es el estudio sobre la gracia divina. Estamos estudiando este tema. Quizás para muchos puede ser un tema conocido, para otros un poco desconocido, aunque se entiende, se sabe algo del tema de la gracia y se entiende que está muy relacionado a la salvación. Pero lo que queremos en estos estudios es ver dos partes principales. Una es la doctrina de la gracia en relación a la salvación y la otra es la doctrina de la gracia, pero en relación a la vida cristiana, que esta última es la que muchas veces no se la entiende muy bien, no se capta qué quiere decir. Un pasaje que nos ayuda a ver esto es justamente 2 Timoteo 2:1, cuando Pablo le dijo a este gran discípulo, pastor de la iglesia de Éfeso, esfuérzate en la gracia del Señor. Obviamente Timoteo ya era creyente, era cristiano, y la pregunta es, ¿cómo nos esforzamos en la gracia del Señor? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, cuando avancemos en el estudio. Ahora estamos viendo la gracia y la salvación como primer punto principal para poder entender un poco mejor. Es, como dijimos anteriormente, importante conocer tanto en la salvación la gracia como en la vida cristiana para tener plenitud de vida en lo que refiere a lo cristiano. Vamos a orar y así comenzaremos este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias por quienes se congregan, están con nosotros y también por aquellos que desde diferentes distancias nos ven y también escuchan, oyen estos mensajes. Gracias por quienes se hacen parte de esta congregación desde diferentes lugares. Y agradecemos, Señor, porque también nos das la oportunidad, una vez más, de estudiar tu palabra. Gracias porque en ella encontramos refugio, consolación, edificación y también el regocijo para nuestra alma, el alimento necesario para que podamos seguir siempre adelante. Pedimos, nuestro Dios, que nos ayudes, que nos acompañes y nos des entendimiento, que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe y nos dé la sabiduría para poder expresarnos en lo que las Escrituras nos quieran enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos entonces con lo que íbamos diciendo, introduciéndonos a este tiempo, y habíamos visto la importancia de lo que es la gracia salvadora, y empezamos a hablar con Juan capítulo 1, versículo 14 y versículos 16 y 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y de su plenitud. Tomamos todos y gracia, porque la ley por Moisés fue dada más. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí empezábamos o nos introducíamos de lleno a este estudio de la gracia viendo algunos principios importantes para estudiar este tema. Primero, que la gracia de Dios para salvación y para lo que va a ser la nueva vida en el nuevo pacto, en el pacto nuevo que ganó Cristo en la cruz del Calvario, lo confirmó y lo estableció con el derramamiento de su sangre, lo vemos en la persona de Cristo. La plenitud de la vida en gracia para salvación y para la vida cristiana está en Jesucristo. Ahora, también la gracia viene acompañada de una verdad. Esa verdad es la palabra de Dios. La persona de Cristo, yo soy, dice Jesús, el camino y la verdad y la vida. Ahora, también vemos que en esa gracia podemos encontrar en ambas, en lo que es la salvación y la vida cristiana, encontramos la plenitud, gracia por gracia. Gracia para salvación y la gracia que nos ayuda a nosotros a continuar como salvos, a continuar bajo lo que vamos a ver, la vida entera en la dirección de Dios a través del Espíritu. Porque la ley dice, y aquí ahí está la separación de la ley y la gracia, que no se pueden mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Habíamos visto eso también. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Mas la gracia, en este más, en esta coma, después de dada y más la gracia, tenemos que entender que se divide. Se separa la ley mosaica que llegaba hasta Jesucristo, o mejor dicho, hasta la cruz, porque Jesús vivió bajo la ley, Juan el Bautista vivió bajo la ley, el discipulado de los doce fue también hecho bajo la ley o bajo los términos de la ley, pero con una transición que se iba haciendo hacia la vida del nuevo pacto, dependiendo de Cristo. Los discípulos, los doce, comenzaron su ministerio con él, pero dependiendo en todo de Jesús, como el guía, el maestro y el que también proveía para todos ellos. Esto es muy importante entender bien. Entonces, de esa manera, a través de Hebreos 8, 6 al 7 y el versículo 13 también de Hebreos 8, nosotros podemos ver que una vez que se da por viejo un pacto, entonces aparece el nuevo y que por la muerte de ese testador, nosotros ahora pertenecemos a un pacto diferente al de la ley. Esto ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. También habíamos visto el capítulo 15 de Hechos, versículo 10 al 11, que dice lo siguiente. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Habíamos visto este concilio en Jerusalén que se había hecho, estaban los primeros predicadores del Evangelio, Pedro, Juan, Jacobo y otras personas que participaron en los inicios, y estaba Pablo y Bernabé, que habían venido de su primer viaje misionero a dar el informe y contar cómo los gentiles también recibían el Espíritu Santo por creer en Cristo como Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, creían en Cristo. Habíamos visto también la importancia que había que en ambos pueblos, tanto en Israel como entre los gentiles, el Evangelio, la gracia divina salvaba a todos de la misma manera, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es importante ver esto del Concilio de Jerusalén porque fue el cambio que tuvieron que aprender en especial los israelitas, los habitantes de Judea y Jerusalén, porque ellos estaban muy marcados por la ley, estaban muy marcados por las tradiciones y ceremoniales que en la ley se prescribían, pero no entendían que eso ya no tenía un valor verdadero en relación a lo que era la salvación completa y plena en Cristo, y tampoco entendían lo que relacionaba a vivir una vida en Cristo. Esto es la gracia en la vida cristiana. Pero bueno, esto, como dije, lo vamos a ver con más detenimiento. También vimos Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Bueno, en Romanos, que es una de las cartas doctrinales más profundas del Nuevo Testamento, como vemos también la de Hebreos principalmente, nosotros podemos ver que Pablo mucho habló de este tema de la gracia y de la justificación por la fe y la obtención de redención y propiciación completa. Ahora, en estos pasajes, desde el 23 al 25, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, no hay excepción, siendo declarados inocentes, que significa la palabra justificados, gratuitamente por su gracia. O sea, la palabra gracia es favor de Dios, un regalo de Dios para todos nosotros. De aquí en adelante, a Dios no le importaba que nadie traiga más nada, ni un becerro, ni un carnero, ni un cordero, ni una vaca, ni nada por el estilo. Machos cabríos, que también se usaban, nada ya era de interés. No se necesitaba cumplir ciertos ritualismos y ceremonias que Dios había estipulado en la ley. De ahora en más, la obra que se tenía en cuenta y que valía por sobre toda obra era la que Cristo Jesús hizo en la cruz. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, bajo el precio alto que pagó Jesús dando su vida, es donde la gracia funciona. El fundamento de la gracia divina, del regalo de Dios para salvación de los hombres, ese regalo, esa gracia, tiene su fundamento en el sacrificio de Cristo, en el precio alto que pagó por medio de su sangre nuestro Señor Jesucristo. También dice: a quien Dios ha puesto como propiciación, o sea, el que aplaca la ira de Dios. Él, a través del castigo que llevó en su cuerpo, aplacó la ira de Dios. La propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Entonces, habíamos visto que la justicia de Dios en castigo contra el pecado se derramó sobre Jesucristo. De esta manera, Jesucristo lleva, o Cristo Jesús, lleva nuestros pecados, nuestro castigo, todo lo que debíamos haber soportado, la condenación y el castigo por esa condenación la llevó Cristo, y con esto Dios satisfizo su justicia. Por eso vemos la palabra propiciación. Fue aplacada su ira porque se satisfizo completamente la ira y el castigo que Dios debía justamente darnos a nosotros, pero no lo hizo. Y terminábamos con Romanos 4, 15 al 16, porque la ley produce ira, pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno, la ley produce ira. La ley, que es lo que los cristianos no deben vivir, no deben buscar cumplir, sino deben saber que la ley produce ira. ¿En qué sentido? Que la ley me muestra que soy pecador, que soy una persona que está equivocada en su camino, y debemos aprender a saber que la ley nos condena porque para nosotros es imposible cumplir. La ley es una, y esto quiero aclarar porque varias veces lo he hecho en otros estudios. La ley es una, compuesta por 612 mandamientos, algunos dicen 613 porque dividen un mandamiento y le hacen otro más, pero dejemos en 612, pero son muchos, son más de 600 mandamientos, preceptos, principios, decretos que Dios hace en la ley y que todos se deben cumplir. Usted, si incumple uno solo, ya ha violado, ha transgredido la ley, porque la ley se debe cumplir toda. Los 612 mandamientos, es la ley, no son las leyes, es la ley. Por eso es importante entender por qué produce ira. Pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si Dios no diría, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no te inclinarás a imágenes semejantes a lo que sea en el cielo, en la tierra, en el mar y donde sea, si nosotros no dice la ley, es como que no hay transgresión. Pero el problema, que aunque no haya ley, debemos saber que con todo eso, la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, y si hay muerte, es porque hay pecado. Entonces entramos a la naturaleza pecaminosa, por lo cual también no podemos acceder a la presencia de Dios. Esto lo veremos más en Romanos 5, pero es importante que sepamos que la ley nos condena constantemente. La ley es incumplible en el estado de pecado o de naturaleza de pecado. Por eso, Pablo sigue diciendo, por eso es por la fe, para que sea por gracia. Dios prefiere regalarnos la salvación, darnos la salvación en una manera quizás que no merecemos, pero como Cristo hizo todo lo que había que hacer, como vimos en Romanos 3, entonces ahora todo está pagado, todo está hecho. Es creer en ello y aceptar que la obra de Cristo fue suficiente y Él es la gracia divina en persona que llegó para derramar su sangre, a fin que la promesa sea firme para toda la descendencia. Hablando de Abraham, es esto. No solamente al que es de la ley, o sea, los israelitas, aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés, sino también al que es de la fe de Abraham, los gentiles mismos, porque recuerden que Abraham, como vimos, Abraham nació, vivió sin ley. La ley de Moisés todavía no estaba. De hecho, Moisés es un descendiente de Abraham, pero siglos más adelante, recién le llegó la revelación en el monte Horeb a Moisés de la ley. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, ninguno de ellos vivió bajo la ley. E incluso sus primeros descendientes en Egipto tampoco vivieron bajo la ley. Pasaron más de 400 años hasta que esto sucede y empieza a dictarse la ley por primera vez a Moisés. Entonces, ellos también fueron justificados por la fe. Podemos decir que Abraham representa de alguna manera al grupo también de los gentiles, no solo de los israelitas, es el padre de los israelitas, es el precursor de la nación de Israel, pero también representa a los creyentes gentiles, aquellos que por la fe, sin ley, nunca trajeron el bagaje del Antiguo Testamento por detrás como la nación de Israel, también pueden ser salvados por la misma fe que son salvados los que son de la ley, los que son israelitas. Bien, entonces, ahora tenemos que reanudar con otros aspectos de estos asuntos sobre la gracia divina para salvación y vamos a entrar a Romanos capítulo 5, versículo 15. Quise hacer este repaso porque para algunos hermanos les fue un poquito difícil algunas cosas, aunque no toqué todos los temas y no abarqué todo lo que había hablado en el estudio anterior, pero vamos a ver entonces ahora y seguir con Romanos 5, versículo 15, y después vamos a saltar al 18 hasta el 21. Mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que vimos en Juan 1, 14, 16 y 17 también es de alguna manera ratificado por Pablo en el versículo 15. Mas el don no fue como la transgresión. Este don no es solamente la gracia en sí que me salva y que me ayuda a llegar a la salvación, a tenerla, sino es la persona de Cristo, por lo que vemos en el final del versículo. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo no solo trae la gracia divina, confirma la gracia para salvación, sino que Él mismo es el Salvador. Él es la persona detrás de la gracia. Él es el que trae del cielo la gracia en su persona y es el que hace todo gratuitamente, sin cobrarle nada a nadie, toda la obra redentora y de propiciación por nuestros pecados. Dice Pablo, mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, hablando de Adán, uno, murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. De Adán en adelante, desde que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, como vemos en Génesis, desde que hicieron eso, lamentablemente la raza humana cayó en separación. La palabra muerte significa separación. En este caso, quedó discontinuada la comunión que tenía el hombre y la mujer con su Creador. Se discontinuó esa comunión perfecta porque el pecado causó la muerte, la separación. Se separaron de Dios en lo espiritual. Aunque se mantuvo una relación distante, pero Dios ya no podía cohabitar con el hombre en el Edén, en el huerto, y no podían estar en el Edén el hombre y la mujer. Desde ahí en adelante, por causa, a ver, veamos un poquito el versículo 12 de ese mismo capítulo de Romanos, que nos va a ayudar a entender lo que les estoy hablando, para que así nos quede más clarificado todo. El versículo 12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Entendemos? La muerte pasó vía ese hombre, bajo Adán, pasó a todos los hombres y mujeres de este mundo. Todos pecaron y están, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. No se salva nadie. A excepción de Jesucristo, no hubo hombre en la tierra que haya nacido de mujer y no haya tenido pecado. Y recordemos una cosa, Jesús nace sin pecado porque no nació por voluntad de varón, como vemos en Juan 1:13, sino que Él nació bajo la voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo. Por eso cuando se le anuncia a María el nacimiento de Jesús, se le dice a ella, lo santo que nacerá de ti. Ella pregunta, ¿cómo será esto porque no conozco varón? Entonces le dice el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Entendemos? Es obra total lo que es el revestirse de cuerpo humano de nuestro Señor Jesús en el vientre de María. Fue una obra milagrosa del Espíritu Santo y el vientre de María pasa más que todo a ser solo el portador, o ella era la portadora del cuerpo del Salvador, del cuerpo del Redentor, de la gracia de Dios que venía al mundo para entregarse como cordero sin mancha por el pecado del mundo, para quitarlo, no para cubrirlo, como lo hacían los sacrificios del Antiguo Testamento, sino para quitarlo. Esto es importante entender y es lo que Pablo de alguna manera les está haciendo ver a los romanos. Saber que ese don de Dios, esa gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, Cristo, a su vez, vino por el amor de Dios, fue enviado a morir por el amor de Dios que nos tenía a nosotros, pero también fue enviado como el precioso regalo, el precioso favor para que nosotros podamos tener redención, propiciación, justificación, reconciliación. Todas estas palabras que se usan mucho en romano y cada una tiene su significado en el sacrificio de Cristo y en el derramamiento de su sangre. Bien, continuamos con el 18 al 21 y voy a resaltar algunas frases. Así que, de la manera que por un delito, vino la culpa a todos los hombres para condenación, hablando de Adán y lo que hicieron de comer del fruto, así, por un acto de justicia, vino la gracia a todos los hombres, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Vamos aquí primero con este versículo. Primero, Pablo hace ver que hay un delito que se comete. El delito es la desobediencia que hace Adán al no cumplir de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahora dice que también, así por un acto de justicia. ¿Cuál fue ese acto de justicia por el cual vino la gracia a todos los hombres para salvación? Es el acto de la cruz. Es el acto, digamos, de castigo que hizo por ese pecado que viene desde haber comido del fruto del árbol prohibido en el huerto en adelante, vino la condenación a todos. Ahora, por otro acto de justicia en este caso, ¿de justicia por qué? Porque Cristo vivió la ley. Cristo cumplió todo lo que era necesario hacer bajo la ley de Dios, pero a su vez cumplió cada profecía escrita de él en el libro de los Salmos o los poéticos y también en los profetas mayores y menores. Cada parte que debía ser cumplida en su primera venida fue cumplido. Estamos hablando de más de 300 profecías. Todo esto era justicia, un acto de justicia. El ministerio, el singular ministerio de Cristo, es el acto de justicia, o mejor dicho, el aval de ese acto de justicia que él hace en la cruz. Porque es ahí donde Dios ajustició el pecado del hombre, lo condenó en Cristo, sobre los lomos de la persona de Cristo. Él llevó el castigo de nuestra paz. En ese acto de justicia es donde nosotros ahora, por eso a nosotros nos viene la gracia de Dios para todos los hombres. Todos los hombres y mujeres de este mundo tienen la posibilidad de recibir la gracia divina para salvación del alma. No hay ninguna persona que no se pueda acercar a la gracia divina y tener, si el Espíritu de Dios, después de la predicación del Evangelio o durante la predicación del Evangelio, a través de la palabra de Dios, le va hablando al corazón, le va iluminando en el entendimiento y esa persona opta por recibir a Cristo como Salvador, opta por creer, recibe la gracia de la salvación de Dios. Y por ende, recibe muchos otros regalos más que vienen con la salvación de Cristo que Él nos da. Seguimos. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por el acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, para ser declarados inocentes. Ahora, todos pueden en Cristo estar justificados. Esto quiere decir declarados inocentes. Ahora todos pueden ser inocentes y santificados delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, inocentes. Ya no tienen condenación. La desobediencia de Adán le llevó a cometer el delito que vimos en el versículo 18. Ahora, por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, a nosotros ahora se nos declara o se nos constituye como justos, como personas inocentes delante de Dios, no por nuestros méritos, repito, sino por la pura gracia de Dios. Dios no quiere ni una obra de ningún pecador, ningún tipo de esfuerzo y plegarias especiales, sino lo que quiere es que creamos en el Hijo de Dios, en quien Él ha enviado para morir por nuestros pecados. Bueno, pero continúa todavía aquí en Romanos 5 y vamos a ver todavía lo que nos está diciendo. Mas la ley entró para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Pues aquí hay algo importante que es bueno que lo consideremos por un momento. Mas la ley entró para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, dos declaraciones contundentes. La ley no fue traída específicamente para salvar al hombre. La ley no fue traída para también dejarle a un hombre un mejor vivir y si logra dentro de todo un buen porcentaje de vida bajo la ley, entonces Dios va a reconsiderar su situación pecaminosa. No, bajo ningún concepto. La ley vino para mostrar el carácter moral y perfecto de Dios, que nadie puede llegar ni siquiera a poder lograr el 10% del cumplimiento de esa ley, de esa vida intachable y sin pecado. La ley vino para mostrarnos por qué estamos condenados y la abundancia de delitos que Dios tiene anotado de nosotros, y que todos esos delitos, todos esos pecados se borran inmediatamente una vez que Cristo es nuestro Salvador, que recibimos a Cristo como Salvador. Una vez que recibimos la gracia divina de salvación, nosotros se nos borran esos pecados. Los pecados son abundantes. Cada día caminamos y pecamos y violentamos la ley de Dios. Como dijimos, es la ley de Dios, no son las leyes de Dios. Usted no puede cumplir, supongamos, tenemos 612, decíamos. Usted no puede cumplir 600 mandamientos y quedaron 12 sin. O cumple todo, no cumple nada. El que infringe, dice Santiago, un punto de la ley, un solo punto de la ley, se hace culpable de toda ella. Ella es, acuérdense, una sola. O cumplimos toda la ley o no cumplimos nada. El pecado es infracción de la ley, dice en 1 Juan 3:4. El apóstol les hace ver a ellos. No se puede vivir bajo la ley, es imposible. No podemos llegar a Dios a agradarlo. Por eso, ninguna religión en el mundo, ningún santo de cada una de esas religiones, llamados así santos entre comillas, puede ayudarnos a acercarnos a Dios. Aunque decían que todos los caminos nos conducen a Roma, decían los dichos antiguos, en relación a la salvación, ninguna religión conduce a Cristo, sino la palabra de Dios y el evangelio que debemos predicar. La ley no le puede ayudar a nadie, repito, porque abunda más todavía en pecado. Ahora, Pablo contrarresta la abundancia del pecado por causa de la ley, diciendo, sobreabundó la gracia para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante. Mejor dicho, el pecado está potenciado, está exponencialmente abundado por causa de la ley. Mientras no hay acusación de un juez hacia nosotros porque hemos incumplido algo prescrito como legal en lo civil, en lo comercial, en lo ciudadano, en lo que sea, en lo moral, cuando nosotros no tenemos una ley escrita, tenemos excusas para decir no sabía. Con todo que podamos tener la tendencia a ser malos, como habíamos hablado hace un rato. Pero debemos saber que la ley, de alguna manera, aunque es, dice Pablo en Romanos 7, buena y espiritual, pero dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. ¿Entienden? A nosotros nos condena la ley por el pecado que hay en nosotros, porque por naturaleza somos pecadores. Ahora, la gracia sobreabundó, o sea, se sobrepone en más grandeza, en más gloria, se sobrepone sobre la ley y le dice al pecador, si me recibís, tenés salvación y sos librado de la ley. Sos libertado de la opresión, de la condenación de la ley. Esto es lo que Pablo está diciendo cuando sobreabundó. Y lo que reinaba para muerte, ahora reina para justicia y vida eterna, repetimos, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No solo debe ser Cristo el Salvador, el dador de la vida eterna, sino que una vez que recibimos la gracia de Dios para salvación, debe ser nuestro Señor también. Todo esto viene en un paquete incluido para cada uno de nosotros. Bueno, continuamos entonces un poco más. Vamos a seguir con Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí tenemos una declaración muy fuerte de parte del apóstol, y es la relación íntegra e inseparable entre la gracia divina y la persona de Cristo. La ley no puede justificar a nadie, y menos salvar de algún modo. Tampoco la posibilita en dar una posición más elocuente o favorable ante Dios. Solo por la gracia que se fundamenta en Cristo podemos lograr la completa justificación ante el tres veces santo Dios del cielo. La verdad, uno se pone a pensar lo que dice todo el capítulo en general, el capítulo 2 de Gálatas, y todas estas palabras comienzan con una discusión, con un enfrentamiento que hay entre Pedro y Pablo, cuando le dice Pablo que le resistió a Pedro cara a cara porque era de condenar. Cuando en un momento se encontraron en un evento entre gentiles y llegaron algunos de Jerusalén, que eran israelitas, eran guardadores todavía de la ley, personas que todavía estaban bajo la influencia de los ceremoniales y costumbres, ritos israelitas en lo que respecta a la ley, y dice que Pedro como que se retraía, porque capaz habían sido amigos y demás. Pero hay que saber una cosa, cuando nosotros entramos a la vida en la gracia divina, todo debe renunciarse. Hoy diríamos, muchos tienen sus religiones, sus sectas, sus movimientos espirituales, sus movimientos holísticos, tienen un montón de bagajes espirituales que meten en su vida, creyendo que de alguna manera esto les ayudará a llegar a Dios. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Y acá podemos decir, porque si por la religión, si por mi secta, si por mi movimiento holístico o de espiritualidad, nueva era o lo que sea, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo? El castigo que llevó por el pecado del mundo, ¿qué sentido tiene si había sido que igual por la religión o por la ley o por los diferentes movimientos que hay hoy de espiritualidad, podemos igual llegar a Dios? Dios nos puede aceptar. El que Dios ame a todos no quiere decir que Dios ama a todas las religiones. Dios ama a todos para salvarlos, pero solo y puramente por gracia en Jesucristo. Y el que no recibe esto y cree que esto no debe ser así, es una persona que permanece en sus pecados. Permanece en una idiosincrasia equivocada que lo va a llevar a la condenación, con o sin religión, lo llevará a la condenación si no recibe a Cristo, si no recibe la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa persona está destinada a la condenación eterna. Si muere en esta época, al infierno, y si no, le espera también el lago de fuego más adelante, que a todos los que hoy están en el infierno o van al infierno, le sigue esperando el lago de fuego. Lago de fuego y azufre, que arde, dice, arde. Al tener azufre, arde mucho más fuerte. Así que es importante entender que la gracia de Dios es indispensable para la salvación. Cristo es indispensable para la salvación. Dios no quiere otra forma que el hombre y mujer de este mundo llegue a sus pies, sino solo por la gracia divina, lo que Él hizo. La gracia divina se compone de la persona de Cristo y de la obra en la cruz que Él hizo. Como Dios aceptó todo eso, ahora regala la salvación, porque nosotros no podíamos hacer nada, ni una obra para esa salvación. Bueno, vamos, continuamos entonces con Efesios capítulo 2, 8 y 9. Muy conocido estos pasajes y muchos lo usan para lo que es la predicación del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La conocida declaración de este pasaje nos ayuda a comprender que Dios no quiere nada, pero nada a cambio de la salvación que Él da. Quiere que todos la reciban como un regalo celestial, que lo da en favor a quienes o pueden darle nada a cambio, a los que nada le pueden dar. Esto es algo que jamás la ley divina podría dar, porque no tiene fuerza para salvar por causa del pecado. Dios sabe y Dios entiende, y esto es el aspecto amoroso de la gracia divina. Dios sabe la incompatibilidad que tenemos para poder salvarnos por nosotros mismos. Dios sabe que hay algo en nosotros que no nos permite hacer una buena obra para poder salvarnos, y es el pecado. Es el pecado. Para que nadie, dice, se gloríe. El pecado nos hace querer gloriar. Las buenas obras a nosotros nos dan esa pretensión de creer que porque hacemos más que otros, tenemos más posibilidades. Y otros lo hacen de manera más pobre, otros lo hacen de manera más rica, pero ninguna cosa sirve. El orgullo humano que es causado por el pecado, el orgullo humano, repito, causado por el pecado, es lo que no nos permite obrar para Dios. No nos permite hacer algo para Dios. Las buenas dádivas, las buenas obras, quizás hasta incluso el repartimiento de bienes que podamos tener por los pobres y por la humanidad, lo que querramos hacer para beneficiar en algo a la humanidad y pretender que por eso Dios nos tiene que aceptar, es mentira. Es la mentira satánica que Satanás le ha ofrecido a todos los seres humanos, haciéndoles creer que si son buenos, si son caritativos, si son carismáticos en su manera de ser, si son de alguna manera filantrópicos en su manera de vivir, entonces Dios les tiene que dar algo. No puede ser que Dios los condene por lo bueno que han sido. ¿Saben por qué no son buenos? La Biblia dice, Romanos 3, 10, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3. No hay quien haga lo bueno. Porque lo bueno solo lo hizo Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese joven que era, dice, rico desde su juventud, o esta persona que vino, este hombre? Dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, Dios. Y obviamente que Cristo era Dios en carne. Así lo presenta Juan 1:14. Y sí, él vino como el bueno. Y hacer lo bueno en la vida humana es llegar. Cuando somos confrontados con el Evangelio y con el redargüir del Espíritu Santo en nuestro corazón, el ser convencidos de pecados, es recibir y creer que solo Cristo hizo la obra buena para que nosotros podamos ser salvos. Murió en la cruz del Calvario. Eso es gracia. Dios no me está pidiendo nada a cambio. Ya no quiere nada de mí. Me recibe así como estoy, en la condición que esté, muy malo, malo, poco malo, pero no interesa. Él me recibe y quiere salvarme por medio de creer en esto, la fe. Por creer en esto, por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe del pecador se despierta. Hasta en esto entra la gracia divina. La fe del pecador se despierta cuando escucha la predicación del Evangelio a través de la palabra de Dios. Y esa fe es la que le lleva, le da las fuerzas para creer en lo que Cristo hizo. Por el redargüir de pecado que hace el Espíritu Santo, como vemos en Juan 16, 7 al 11. Nos convence a nosotros de justicia y de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. De estas tres cosas, hay un pecado, el pecado que me condena. Hay una justicia que es la de Dios y hay un juicio para los desobedientes, para los que no quieran seguir y no quieran aceptar esta gracia. Y hay un juicio. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Dice allá en capítulo 9 de Hebreos, versículo 27. Por eso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos obtenerlo por méritos propios. Ya fue hecho. Solamente hay que recibir. Bueno, continuamos. Vamos entonces más adelante en el Nuevo Testamento. Avancemos hasta Primera Timoteo, capítulo 1. Versículo 13 y 14. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Se dan cuenta que a medida que avanzamos en la revelación neotestamentaria, Pablo va empezando a sincronizar, a congeniar la gracia y la fe. Empezamos en Efesios 2:8. Ahora estamos ya en Timoteo. Avanzaron los años. Prácticamente las cartas de Timoteo, de Efesios y de Timoteo están muy cercanas en su escritura. Tendrán entre 2 a 3 años de diferencia entre la escritura de una y otra. Pero es importante entender y ver cómo Pablo le fue mostrando a la iglesia, no solo a la de Éfeso, sino también a las iglesias que leían las cartas, que la fe está muy ligada a la gracia de Dios. Pablo le hace ver a Timoteo, yo fui un blasfemo. Fui un injuriador, pero a pesar de lo malvado que fui dentro de la vida en la ley del Sanedrín y de los líderes de Israel, con todo el estatus social que tenía y religioso en la nación de Israel, fui un injuriador, fui un perseguidor, fui una persona que blasfemaba incluso a Dios. Pero fui recibido, dice, a misericordia. O sea, no tenía, misericordia es que no tenía por qué serlo. Estaba en, a pesar de tanta ley, de tanta fervorosidad en relación a los estatutos y a los servicios en el templo, y al estar tan ligado a lo que era la causa del Sanedrín, ese fervor con todo, lo estaba llevando a ser un ignorante, a estar en una incredulidad cegada en su entendimiento. Es lo que vemos al final del 13. Pero por misericordia, dice Pablo, o sea, inmerecidamente, estando en la miseria, fue cordialmente recibido. Esto es misericordia. Es cuando Dios, a pesar que no merece eso, Dios despierta su amor, su bondad, su benignidad hacia ese pecador y lo recibe. Ahí está la relación entre la misericordia y la gracia. La misericordia es la miseria que tengo, pero que Dios cordialmente me recibe a mí sin merecerlo. Y acompaña la misericordia con el precioso regalo que es la gracia de Dios en Cristo y la salvación que Él logró en la cruz del Calvario. ¿Entendemos? Esta es la diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es el despertarse de Dios hacia el que no merece nada para darle un regalo inmerecido, pero por la misericordia de Dios, eso se transforma en la posibilidad de la salvación por gracia divina. El apóstol Pablo supo siempre recordar lo que había llevado al ministerio glorioso, que tenía era la salvación por la gracia de Dios, que un día lo alcanzó. No importaba la buena posición que tenía antes de ser salvo, no le darían el gozo y alegría que tenía a pesar de las pruebas y luchas que soportaba. Pero sabía que solo por la gracia divina era lo que era. Llegó a lo que llegó. Fue lo que fue por la gracia de Dios. No porque él verdaderamente haya hecho obras meritorias. Nosotros debemos saber también que por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por él. Hemos sido vistos en nuestra condición posiblemente rebelde, orgullosa, arrogante, soberbia. Quizás empedernidos en pecados, inmoralidades y atrocidades de vida mental, moral, espiritual y hasta en la forma personal, andando en fechorías en el mundo. Con todo, Dios nos miró en su benignidad, en su misericordia, porque quiere darle la gracia, quiere darle la salvación. Esto es lo que Pablo también lo dice, si miramos ahí en 1 Timoteo, pero el capítulo 2. Es algo que me parece interesante que lo miremos por un momento, acompañando lo que dice Pablo acá en 1 Timoteo 1, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la misericordia de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él sabe que nadie merece eso, pero lo quiere dar. Él quiere regalar, Él quiere dar, quiere que su gracia se derrame, como lo veremos más adelante, se derrame en salvación, regeneración y propiciación de los pecados para que todos puedan ser justificados, declarados inocentes para Dios, delante de Dios, pero en Cristo, por la obra de Cristo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Que si fuera posible, cada ser humano en la tierra que nace desde Cristo hasta aquí hubiera sido salvo. Tristemente, son muchos los que rechazan la gracia de Dios, rechazan la salvación que Dios nos trajo en Jesucristo. Repito lo que hace unos momentos decíamos: ninguna religión, ninguna secta, ningún movimiento espiritualista e incluso ninguna iglesia evangélica, pongo esto, agrego esto, ninguna iglesia evangélica, por más bíblica que llegue a ser, dará salvación y dará gracia divina para salvación. No se puede. El único en quien Dios fundamentó su gracia salvadora es solamente en la persona de Jesucristo. Esto es lo que todo hombre y mujer en este mundo debe entender, que todos pueden ser salvos por gracia porque Cristo sí hizo una gran obra que lo llevó y lo exaltó, dice Pablo en Filipenses, hasta lo sumo, y que le ha dado un nombre al cual se van a arrodillar todos los habitantes. Nadie dejará de humillar tarde o temprano su vida ante ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Esto es importante. Cada uno tiene que ser responsable. Nosotros, los que por la gracia, repito, por la gracia de Dios alcanzamos salvación en Cristo Jesús, hemos llegado a entender esto. Hemos comprendido, pero también es nuestra responsabilidad que muchos puedan llegar a esa gracia. Este es el fin por el que quedamos en vida en este mundo después de llegar a la salvación. No nos quedamos para hacer progresos terrenales. No nos hemos quedado en este planeta para verdaderamente realizarnos nosotros como ciudadanos, como personas, como hombres o mujeres en este mundo para decir somos algo. Con nuestros esfuerzos hemos logrado. Este no es el fin principal. Si usted lo logra, bien. Pero sepamos, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios para predicar esa gracia de Dios a otros, para que otros puedan conocer lo que nosotros hemos conocido y nos dio vida eterna. No vida hasta cierto tiempo en los siglos, vida eterna con Dios. Que Dios nos ayude a captar y entender eso y que nos dé ese corazón sencillo, dispuesto para predicar en paciencia y en oración, predicar el Evangelio a otros para que lo puedan conocer y puedan conocer también en forma personal a Cristo como su Salvador y así obtener la vida eterna gratuitamente. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos da, por lo que ella es para con nosotros. En este tiempo también te agradecemos mucho, porque nos has dado salvación, nos has dado una esperanza eterna y una herencia en los cielos, para que así de esta manera nosotros podamos lograr lo que es, Señor, una vida nueva. Pedimos que nos des sabiduría para vivirla, para entenderla, y también que podamos predicar a otros y no dejar de hacerlo. Que nunca olvidemos esta responsabilidad que tenemos, este mandamiento que tenemos de ir y predicar el Evangelio. Y que quienes escuchan este mensaje quizás, quienes quizás están sabiendo ahora lo importante que es la gracia divina para salvación, puedan recibirlo si aún no tienen a Cristo. Y quienes están escuchando y ya son salvos, tomen decisiones claras en relación a la predicación del Evangelio y prediquen y hablen, aunque a veces seamos rechazados, vituperados, pero que no dejemos de hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.